que otro argentino votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no a dividirlo, dijo Bullrich en víspera del Día de la Lealtad. No sé si le suma mucho a Bullrich haber dicho esto, ¿no? Justo el día de la... En víspera del Día de la Lealtad Peronista. Es como complicado. No habla nunca Bullrich, pero cuando habla mete la gamba, que se quede callado. Las 10 en punto. Está el top de las 10 de la mañana allí en la radio, claro. En este momento, si tenés algún amigo, amiga, conocido, festejante o alguien con quien te puedas escribir allí en la zona de Rosario, te va a decir que está lloviendo fuertísimo. Se esperan, en este momento está lloviendo muy muy fuerte ahí en la zona de Rosario, ¿eh? Acaba de dejar hace un rato la tormenta Concordia. Zona de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Colón, no sé si en las cabañas de Gras está lloviendo, creo que sí. Pero es tremendo, ¿eh? Lo fuerte que está lloviendo, se esperan 70 milímetros acumulados allí, prácticamente en el sur de Entre Ríos, casi en el sur, y seguramente va a haber algunas tormentas en la zona de Junín, Pergamino, San Pedro, San Nicolás, y quizá también lleguen más tarde a Buenos Aires y La Plata. Muy fuerte está lloviendo, se esperan 70 milímetros allí en el sur de Santa Fe. Si tenés algún conocido por allí que te mande una fotín, mandala, porque está lloviendo realmente muy fuerte allí en la zona del sur de Entre Ríos y sureste de Santa Fe. A ver, Rosario llueve bastante, bastante fuerte, ¿eh? En Paraná también está lloviendo fuerte, acaba de pasar la tormenta por Rafaela también. Tremendo, ¿eh? Como llueve allí en el sur de Santa Fe. Pausa y volvemos. Vale, 10 y 2, la temperatura 21 grados. Se revirtió la tendencia, ¿eh? Empezó a bajar, rebotó la presión atmosférica y empezó a bajar 1009.3 milibares. No sé si va a haber que tener, bueno, el pluviómetro siempre hay que tenerlo en condiciones, pero no sé si es para agregarle un tramito, no, me parece que no, ¿eh? Va a ser bastante tranqui. El tema tranqui. Está lloviendo fuertísimo allí en el sur de Entre Ríos y Santa Fe. Quizá nosotros tengamos unas tormentas fuertes por momentos, pero muy cortitas. Aparentemente es lo que dice el pronóstico. Vamos a ver qué pasa. 10 y 2, ya volvemos. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. Todos los sábados, Mercado La Salada. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. El 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además, pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motoguadañas. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, SIGSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, semitín, semolín, salvado y afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosigsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Si estás por darte por vencido o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños y encontrarás que la magia volverá. 106 Me encanta el móvil dulce de la 106 con las super facturas de Super CLC a esta hora de la mañana. La mañana bajo cielo cubierto. Vamos a ver a dónde está el móvil. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, Carlos. Cecilia, de C&L Peluquería. ¿Cómo estás, Cecilia? C&L Peluquería. Sí, C&L. Muchas gracias por venir. Bueno, contanos, C de Cecilia y L. De Lucas, mi hermano. Tenemos una microempresa chiquitita. Buenísimo. Así que los dos en la misma profesión, más chiquito que yo. Sí. Así que, bueno, acá. Qué lindo, ¿eh? Bueno, contame, sí. ¿A dónde estás, C&L? Y estamos entre Frochen y Alvear, sobre Rivadavia. Rivadavia, más o menos a qué altura esto es. Y 22.500 y algo creo que es. 25, me confundo con el número de mi casa. Así está bien. 20 y algo, entre Alvear y, viste, cerca del Club Apiadero, ahí sí, estamos. Claro. Hay varias peluquerías, así que es... Buenísimo. Pero que, ¿cuántos lugares? ¿Hay varias peluquerías que en la zona, ahí? Sí, es un sector que está muy... O sea, tienen muchas juntitas. A la vuelta hay una, después tenemos los chicos de Seba, está enfrente, ahí está Alejandra. Hay unos cuantos acá, somos bastante. Buenísimo. Podríamos hacer el sector de las peluquerías. El polo peluquero podemos hacer. Sí, no, después está Mancini, que es un peluquero antiguo allá en la otra cuadra, y después más para adelante está Gomila, hay unos cuantos. Buenísimo. Bueno, y lo que podrían charlar entre ustedes y pedirles a la Muni una exención impositiva para el polo peluquero. Claro, claro, ¿viste? Ya que no hay cámara del peluquero, podríamos hacer algo así. ¿Viste que en Capital está zonificado, qué sé yo? Ponele... Sí, pero no creo, no creo. No, ¿no? Estaba siguiendo el tema, pero no, no, porque es muy complejo. Polo peluquero. Qué buena idea. Yo voy a ir de visita a mirar nomás, porque, viste, no, no soy muy... Ah, no, no sos habitué de la peluquería. Y no, no soy habitué de la peluquería. Ya hace como 30 años que no voy a la peluquería. Y bueno, pero eso ves que ahí es un error, porque no es solamente peluquería para el pelo. Viste que ahora las peluquerías tienen un montón de cosas para hacer. Ah, ¿sabes? Bueno, contame. Tenés un montón de otras cosas. Sí, podés hacer, por ejemplo, algún bañito en la cara, o sea, algunos masajitos en la cara. Ah, algunos... bueno, me gustó. Y hay muchas cosas ahora para hacer. Me gustó, ¿viste? Me gustó, me gustó. Están incorporando mucho ahora los barberos que se hacen un mimo en la cara, los hombres. Es bastante exquisito también. Yo lo veo por mi hermano. No lo hago ese tema. Yo mi hermano está con el tema de los hombres, yo con el de las mujeres, pero veo que los varones se están metiendo en ese tema, viste, de la estética mucho ya. Mirá, demasiado, bro. Sí, nos están pasando las mujeres. Mira, a mí no hay manera de arreglarme. No, no importa, pero hay que sentirse bien uno, no hay que arreglarse, hay que sentirse bien, estar, qué sé yo, este tema de los masajes faciales es hermoso. Ajá. Aparte es hermoso hacerlo, es hermoso que lo hagan, no te va a cambiar la piel, cuando tenés 30 años los tenés, cuando tenés 40 los tenés, pero es hermoso como mimo para uno, qué para guay. Relajarse, para pasarla bien. Va a haber que descubrir. Tendrías que hacerte. Sí, sí. Sí, dame un turno directamente. Listo, ya te lo arreglamos, le agarro la agenda a mi hermana y arreglamos. Ah, ahí está, dame un turno. Sí, sí. Me voy a la factura. Me voy a hacer unos masajes. ¿Cómo se llama? ¿Masaje facial? Claro, sí, bueno, de distintas formas, o sea, hay un montón para hacer, o sea, un montón de cosas. Yo te hablo en general para que veas la otra posibilidad de la peluquería, que no solo es eso. Claro. También está el tema de la depilación, viste que muchos hombres ahora usan depilación. Hay una cera especial para hombres, tanto en la cara para marcarse la barba como para el cuerpo. Para. En serio, para, te juro. Para. Es una cera, ¿cómo?, negra especial para hombres. ¿Cómo? Sí, en serio. Para. Yo me afeito hace varias décadas, ¿ya? Bueno, estás atrasado. Soy accionista de Gillette, directamente. No, sé. Contame, ¿pero qué? ¿No se afeitan mal los muchachos? ¿Se pasan cera? Sí, bueno, se afeita, se marca. Hay máquinas que vienen especiales para marcar la barba y después se arregla la barba sobre esas máquinas especiales muy chiquititas. Primero se dibuja la barba, después se baja, se arregla. Baja y después se arregla dentro del dibujo que hiciste la barba. Pero también ahora viene una cera que en vez de marcarla con una máquina, se depila porque dura más, por supuesto. No vas a comparar lo que es una máquina con una cera. Vos podés utilizarla a la cera y 20 días te dura ese marcado, digamos, de la barba. O sea, pero pará, por a ver si entendí bien. Ese sector no se afeita, se depila, digamos. Claro, o sea, se marca, viste, viene hacer entre, bueno, depende la marca de la barba que vos quieras usar. Viste que ahora se hacen finitas, cuadraditas, redondas, depende el corte de la cara, depende los pómulos que tengas. No, por eso te digo que el sector de los hombres está avanzando totalmente, a las mujeres estamos quedando muy clásicas, muy al revés de lo que era antes. Yo no, la verdad que no lo puedo creer. Te sorprendo. No puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Cómo se están amaracando los muchachos? No, exactamente. Yo escuchaba el otro día a Moria Kazán, viste todo lo que dijo sobre los jugadores de fútbol. No comparto, pero... Me supera, pero Moria Kazán, no, pero viste que como dijo así, no, realmente uno escucha cada cosa, pero es cierto, viste, ahora es todo muy estética, muy venta, muy marketing, y entonces, bueno, ahora, los hombres... Todo esto lo hacen los muchachos para, suponete, conquistar chicas. Ahora, después que se juntaron, empiezan a comer al mediodía, tienen pibes, todo, a los 10 años, 5 años de juntados, ¿siguen haciendo esta maracanada? ¿Qué sé yo? No sé. No creo. Mi hermano tiene 33, es mucho más chico que yo, sí. Y está cada vez peor, porque aparte de probar todo lo nuevo que empieza, sí. y bueno, por supuesto que cuando empieza a hacerse todo eso de arreglo, quien es la que lo hace soy yo, porque prueba conmigo. Claro. Bueno, levanta acá, los cortes, y la verdad es que a mí me pone media nerviosa, porque nosotros las mujeres, o sea, somos más prácticas ya, esto, bueno, quiero esto, sí, lo quiero así, tal, genial, pero ya me molesta tener que arreglarle el corte a mi hermano. Mi marido me molesta hacerle la carta, lavar del marido. El otro día estuve como media hora y para arreglarle, me llamé. Esta vez me la hiciste redonda, no quedó cuadrada. Dice, cuando voy a decir no, para un poco, es barba. Pero la verdad es que cada vez es peor, sí, bueno, no están cada vez peor. La verdad pero que bueno, me para nosotros es un negocio, así que yo hago clean caja, hago lo que quiera, soy tu esclava. Buenísimo. Saliendo cosas. Buenísimo. Claro, viste, es así. Bueno, contame, seguramente tenés algunos clientes por allí, ¿no? Para compartir estas super facturas. Sí, están esperando unos niñitos que son compañeros de mi hijo del colegio, que vienen a hacerse, bueno, esos cortes modernos de ahora, seguro. Y después, bueno, tengo a Lili, que es una clienta súper fiel de hace años. Nosotros hace 10 años ya que estamos acá, sí, el año que viene. Así que, bueno, ella es una de las primeras. No sé si no estaba enfrente, estuve 6 meses enfrente, no sé si no empezó allá enfrente. Así que, bueno, eso es lo que tenemos hoy a la mañana. Contame eso que veo ahora en la calle, que tienen todos cortado con la cero hasta que llega arriba casi a la azotea y arriba sí, tienen sí, el pelo largo. No entiendo, claro, mucho sí, eso. Bueno, ese es un degradé, el que yo te comentaba con las máquinas especiales. Mi hermano tiene, te digo, una cajita que debe medir, no sé, ponele 30 centímetros por 30, ¿no? Ajá. En esa cajita tiene 23 máquinas. Y atrás en el fondo, donde yo depilo, tengo otras 23 máquinas más o menos. Ajá. Por eso te digo, yo tengo mi tijera, mis cosas muy clásicas, las de entresacar, y tengo mis cosas y después, bueno, mi maletín. Pero él tiene toda esa clase de máquinas y ahora se acaba de comprar una que tuvo que tenerla 24 horas cargando, todo algo tan especial para los hombres. Claro, y van en un degradé, ¿viste? Que se arranca con un 3, pasa para un 2, después para un 1, hasta que termina en un 0, y después hay otra máquina especial que hace que limpia las escaleras para que quede perfecto. Mira, ¿para qué? Ah. Para que en 3 días crezca, pero bueno, vos olvidate, no digas nada de eso. Es tremendo. ¿Dónde me meto la Gillette? No, ya la guardás, dejala como reliquia y acercate a la peluquería y que tu peluquero te haga el degradé. Tremendo, olvidate. Buenísimo, bueno, listo, ahí está. No, y para que me olvide de contarte algo que es muy importante también. Contame. Las cejas. Ah, las cejas. ¿Por qué? También, porque ahora viene un delineado de cejas. No. Cállate. Es muy fuerte. Cállate, es muy fuerte. Delineado de cejas. No, la mariconeada. No. Esto y empezamos con las mujeres. Espérate que se den cuenta los hombres que existen y vamos a tener la cola de hombres esperando para la que te diga. No, el delineado de cejas. Sí, porque los hombres lo copian todo. Están envidiosos totalmente. Me deprimo. Sí. Me deprimo. ¿Dónde están los hombres? Por Dios. No. Es una mariconeada. Bueno. Sí, fantástico, sí. ¿Qué va a ser? Es la tendencia. Por ahí los jovatos nos quedamos afuera. ¿Qué va a ser? No, vos no sabés. No, están todos así. Es desde una mariconeada. Sí, no, todos así. Sí, antes sí. Lo más loco que había era un reflejo que se hacía un varón y era un horror, ¿te acordás? Oh, sí, y un hombre con reflejos, ¿viste? No, ahora. Bueno, Ceci, saludos para quién. Y saludos, bueno, para todos mis clientes, para estos 10 años que se van a venir el año que viene, Dios quiera, podamos hacer una linda fiesta. Sí. Sí, la verdad es que mantenernos en un comercio con todo lo que nos ha pasado en estos años, sí, que viste que es difícil mantener. Pero ahora va bien, va mejor. Sí, va mejor y aparte ya te digo, hay mucha competencia, muchos negocios, muchas peluquerías. Todos trabajamos, gracias a Dios. Buenísimo. No nos vamos a llenar de plata porque es la realidad, con un comercio uno no se va a ser millonario, pero lo bueno es que podamos convivir y que se pueda, bueno, seguir dándonos un gustito, trabajando, que es tan agradable trabajar para nosotros, ¿no? Genial. Sí, sí, te mando un saludo enorme, me deprimiste la mañana. No era mi intención, pero es lo que está pasando, es una realidad. Es una realidad. Los ojos, nada más. Exactamente. Ceci, un beso grande, que te mejores prontito y gracias por atendernos. Bueno, gracias, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Chau. No, porque. No puedo creer. No, vamos a hacer el cierre. ¿Y qué tenemos que llevar? ¿Vigilantes ahora en vez de facturas? Móvil Dulce, los 106. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106.

That's a lie that you told yourself. You fear that you'll never meet another so pure. Ain't true, ain't true, ain't true. Nah. So put your arms around me tonight. The music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. Tears turn to ecstasy. That's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true. I said it ain't no crying, ain't no crying in the club, no crying. I said ain't no. Lo nuevo de Camila Cabello, aquí en la 106, esto se llama Llorando en el Club. Por más que sabemos casi seguro que vamos a votar en el mismo lugar que votamos en las PASO, de todos modos, allí está el padrón electoral que lo podés consultar. Está en www.padrón.gov, el gov con B larga. .ar, padrón.gov.ar. Igual te vamos a poner un link en el portal de la radio para que lo puedas, para que puedas ir directamente al padrón, ¿no? Tenés que poner el documento sin puntos ni letras, si sos masculino o femenino, distrito, ¿no? El distrito es, la provincia. Tenés que actualizar un CAPTCHA, que es un número, y, metés para adelante. Y también allí, en padrón.gov.ar, tenés la consulta del padrón de extranjeros, ¿eh? Así que te vamos a subir el link al portal de la radio www.la106.com. Ahí está Mabel de Saladillo, que participa del sorteo de agua marina. Carlos, quedamos pocos de Gillette, somos pocos pero bien machos, dice Adrián de 25. No, eso de depilarse la barba es algo que no se me hubiera ocurrido, ¿no? Está bien agarradita la barba, debe molestar un toque, ¿no? Se me ocurre, digo, de pronto me parece. Acaba de llegar el horoscopete para hoy. Upa, a ver, ¿qué onda? A ver, alguna frase para un signo. A ver, las discusiones comenzarán desde muy temprano. Temas sentimentales, otro, ¿no? Otro signo. Temas sentimentales rondarán tu mente. Otro. Impaciencia te llevará a pasar momentos tensos. Para otro, cuidado con la manera en que manejas tus impulsos. Para otro, el reloj está detrás de ti acechándote. Tremendo. No sé si hay uno que va a tener un buen cosón, un buen día hoy, ¿eh? Tu capacidad para tomar decisiones correctas bajo presión será puesta a prueba hoy. Así, de una. Bueno, si sabes, querés saber cuál es el tuyo, vas a poder entrar en www.la106.com o nos envías un mensajito y los primeros 4 o 5 que lleguen, depende de la disponibilidad de tiempo, los vamos a compartir. Mañana que estamos compartiendo con vos comunicados, aquí en La 106, como siempre, en www.la106.com. Con este sorteo hoy, en esta mañana, el regalo de agua marina, Spa Boutique. Y ya mismo nos vamos a compartir también los clasificados laborales. Así que si estás buscando trabajo, atención porque allí vamos. Necesitan personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas rurales. Preséntate con currículum vitae en YPF Cutralcó, Rivadavia y Soho, o llama

molduras de pino y salínea, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y también flotantes, cortes a medida de chapas y perfiles, placas Durlock para interior y exterior, todos los suplementos y por pedido machimbre de PVC hasta 6 metros de largo. En Roque Pérez, Maderera Albanesi. Pedinos presupuesto, Albanesi 70 a Roque Pérez. Llámanos al 491-267 y 1547-2595. Escribinos, madereraalbanesi@outlook.com. Mamá no trabaja en el hogar. Mamá es el hogar. Este año, vení a Brinchelli y regálale diversión TV LED PGH 40 pulgadas Full HD, 8.999 pesos al contado o 16 cuotas de 819 pesos. Brinchelli nos une la confianza. Hay buenas noticias para vos en Perfumería María José. En el mes de mamá le hacemos la vida más linda. Durante todo octubre, entre clientes y amigas, regalamos un super kit de belleza. Vení a conocerlo a nuestra vidriera. Octubre, con hermosos regalos. Las mejores fragancias nacionales e importadas. La mayor variedad en set y estuches para la mujer de hoy. Perfumería María José, Rivadavia 3040. Lo que le gusta a mamá siempre está en Perfumería María José. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo Saladillo Neumáticos. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. Yeah. ¿Te acordás de Richard Marx? Now and forever. Ahora y para siempre. Tenemos que cambiar. Seguramente te quedaste allí como esperando un poquito más. Y tenemos más. Vamos a charlar con Martín de Fiat. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Carlos. Qué gusto saludarte. Muy bien, arrancando esta semana cortita con muchas ganas y con muy buenas novedades. Buenísimo. ¿Y qué trajiste para nuestros oyentes? Bueno, estamos festejando, Carlos, te lo contamos a vos y a toda la gente de Saladillo y Zona, estamos festejando los 97 años de Fiat en Argentina. Mira vos. Un mes muy particular, un tiempo del año que nos gusta disfrutar plenamente, y con estos 97 años ya vamos casi 100 años en el país. Bueno, no sabemos festejarlo de otra manera que no sea generando nuevas propuestas que cambien definitivamente la forma de creer de las personas, de que un cero kilómetro es para los que tienen dinero, para los que tienen un auto nuevo. Bueno, les venimos a contar algo muy, muy diferente que realmente lo van a saber aprovechar y mucho. Bueno, dale, meta para adelante, a ver qué tenemos, cuáles son los, antes de todo, ¿no? ¿Cuáles son los más populares, los modelos más vendidos de Fiat? Hoy en este momento tenemos en récord de venta la Pickup Toro, la camioneta doble cabina formidable que vino también a marcar un antes y un después en el, sí, en el mercado de las pickups doble cabina, un vehículo de hoy en el mundo, de ultra avanzada, con un consumo 35% menor al resto de las camionetas de las marcas amigas, claro, con un rendimiento espectacular, 194 kilómetros por hora, una tonelada de carga, 170 caballos de potencia, un confort, una habitabilidad, un espacio interior nunca visto. Está en el tope de ventas. Tenemos muy buenas ventas de nuestro auto compacto, el Fiat Mobi, este autito urbano fabuloso, ultra equipado, que realmente andás más barato que andar en un colectivo. Es un auto ultra económico con un confort de un auto de alta gama. Y tenemos el lanzamiento la semana pasada del nuevo Fiat Argo, este auto de tecnología de punta en el mundo, con el mejor pack de conectividad de Argentina y de toda América Latina. Un vehículo que va a dar que hablar en los próximos meses. Estamos muy contentos con un año muy, muy productivo para nosotros. Buenísimo. Bueno, y contame, ¿qué tenemos que hacer para acceder a nuestro nuevo cero kilómetro? Bueno, primero, aprovechar esta posibilidad increíble que ofrece este festejo de los 97 años. Claro. Le contamos a la gente, lo compartimos con vos también y lo recordamos juntos. Uh-huh. El mercado automotor, realmente, al que tiene un autito viejo, vamos a hablar, pues no hablemos a la persona que tiene un auto 2015 y bueno, vuelve al cero kilómetro, está ahí a unos pasitos, lo puede financiar de cualquier manera y no va a ser tan tremendo. ¿Qué pasa con la persona que tiene un auto que ya tiene 15, 20 años, se quedó en el tiempo, se quedó en el dinero y hoy quiere volver o necesita volver a un cero kilómetro? Hay mucha gente que necesita tener un auto nuevo por lo que la cantidad de uso que le da, porque cumple un requisito laboral, por un montón de razones. Porque está detonado. Claro. Está detonado. Bueno, ¿cómo hace esa persona que hoy tiene un autito de 60, 70 mil pesos, por ejemplo, o una pickup de 100 mil pesos, 120 mil pesos, cómo hace para volver a tener un vehículo nuevo que no le traiga dolores de cabeza, que no le traiga complicaciones, que no le gaste una fortuna en reparaciones, que dinero perdido, todo lo que sabemos que sufre mucha gente que nos escucha? Bueno, vamos a darle la oportunidad a 97 personas, son 97 claro, 0 kilómetros. Claro. ¿Sí? Claro. 97 0 kilómetros que vamos a adjudicar en Saladillo esta semana con una condición nunca vista. Vamos a contárselo a la gente. A ver. ¿Tenés un auto que vale 60, 70 mil pesos? Bueno, Fiat te va a tender un puente de plata esta semana para que vos, con eso que vale tu auto viejo, pases directamente a un cero kilómetro full 2017, y no a cualquier cero kilómetro, ¿eh? Ajá. Te vamos a entregar con ese importe de dinero un Fiat Punto, un auto, el más premiado de la historia de Fiat, un auto que ha salido auto del año en Francia, en Europa, auto del año en Europa, mejor auto urbano en Inglaterra, auto del año en América Latina. Bueno, un auto multipremiado, cinco puertas full, espectacular, confortable, uno de los autos que mejores satisfacciones nos dio en nuestra historia. Tenés, con ese dinero que tenés en tu auto viejo, te entregamos un Fiat Punto. ¿Cuándo? En la primer cuota que recibís. Acá no hay sorteo, no hay licitación, no hay esperas largas. Acá decidimos que estos 97 kilómetros se entregan a partir de la primer cuota. Ya lo tenés adjudicado, lo podés retirar ese mismo mes, al siguiente, cuando quieras. Se terminó la espera, te lo entregamos, es prácticamente una entrega inmediata. Uh-huh. Con un importe de dinero que es ínfimo, con lo que va a haber un auto ya destruido, 50, 60 mil pesos, el hoy detonado. Encontramos un coche que ande, ¿no? El detonado. Bueno, sí, detonado, exacto, esa es la palabra que resume claramente, claramente y empíricamente la situación de mucha gente que nos escucha. Que no pasa la BTV. No, que la BTV no pasa la, la esquina, no cruza la boca calle el auto. No pasa la BTV. Como decía el gran y recordado Tangalanga, es un auto para 5 pasajeros, uno maneja y 4 empuja. Claro. Bueno. O puede llegar a salir, la ruta puede ser como un peligro, ¿no? Y más o menos Indiana Jones te tiene que acompañar para llegar a ruta de un auto de esos, para, vas a vivir aventuras y desventuras de todo tipo. Cuando llegas a la empresa de seguros a asegurarlo, te bajan la persiana. No, te declaran persona no grata, pones una foto de tu cara en la puerta y no te accedes, olvidate. No, es tremendo. Te hacen un inseguro, si querés. Inseguro, no, sí. No, no te extienden una póliza, pero de ninguna manera. Bueno. Esa persona que hoy tiene ese auto y lo sufre y lo padece realmente, que es un dolor de cabeza, uno lo toma en gracia, pero tener un auto y quedarte tirado, que no te arranque en un momento de necesidad, o tener que usarlo para trabajar y que no, no te rinda lo que necesitas, realmente es un dolor de cabeza. Claro. Bueno, Fiat termina con ese problema, te pone una oportunidad nunca vista, que es darte un cero kilómetro de una gama excelente, full, con lo que vale difícilmente un auto que funcione, valga 40 mil pesos, 50 mil, lo tenés adjudicado en la primer cuota y lo financiamos completo, el 100%, todo lo que te queda por pagar, con un plan de cuotas en pesos argentinos, sin interés, sin crédito, sin banco, es una financiación directa de Fiat Chrysler Argentina, en pesos argentinos y a tasa 0%. Genial. Una oportunidad. Nunca, hasta ahora, el mercado automotor argentino nunca había ofrecido algo así. Pero no solamente podés sacar un auto. Le dijimos, el que tiene una camioneta, 100 mil pesos, 120 mil, vale una F100, ¿ya? Ajá. O una cualquiera de los modelos de esa gama, una Brava, la que quieras. Un vehículo ya que está más cerca del retiro que del que de Constitución. Sí. Ese vehículo, hoy, con ese valor, te adjudicamos una pickup Toro. Ajá. En la primer cuota que recibís ya tenés una preadjudicación administrativa, la podés pedir a partir de ese momento, con un importe de 120 mil pesos. Qué bien. Y el resto te lo financiamos nosotros con un plan de cuotas en pesos sin interés y a tasa 0%. Genial. Bueno, ya me están pidiendo tu número, ¿eh? ¿Cómo? Ya me están pidiendo tu número. Bueno, vamos a dar un número. Esto lo queremos, es una buena pregunta, un buen pie que me das para contar una cosa. Vamos a abrir una línea. Son 97 autos con esta condición extraordinaria. Sabemos que nunca alcanza. Sabemos que siempre una propuesta de esta naturaleza genera una demanda muy grande. Pero bueno, tenemos 97 autos para adjudicar con esta condición. Vamos a abrir la línea, de la línea local de promoción, del ala de la promoción que está en este momento en la zona centro de la provincia. La gente, a partir de que hagamos la línea, puede mandar un mensaje de texto que diga Fiat, que diga Carlos, que diga Martín, que diga cumpleaños, lo que quieran, o el nombre de la persona, ¿sí? Pueden mandar un mensaje de texto, pueden hacer una llamada perdida también, pueden dejar que suene el teléfono 4 o 5 veces y cortan para que nos quede registrado el registro de su llamada. Los primeros 97 contactos van a tener la respuesta, un contacto de uno de nuestros asesores que está desplegado en Saladillo y zona. Se ponen de acuerdo, le lleva la propuesta, la ven puntualmente, analizan todo. Acá es una financiación directa, un contrato, esto es importante resaltarlo, un contrato con certificado de entrega directamente de Fiat Chrysler Argentina y el cliente. O sea, es un vínculo directo con la fábrica, no hay concesionarios en esa oportunidad. Es una compra directa con una condición extraordinaria en cuanto a financiación, en cuanto a vehículos. Pueden migrar al vehículo que quieran. Necesitas un furgón Ducato, lo puedes pedir. Necesitas un Fiorino también. Necesitas un Siena para trabajar, de remis de taxi también. Están todos los vehículos. ¿Querés el largo, este nuevo vehículo? Tenemos una propuesta para entregártelo al principio del plan y financiarte el 70% del auto con cuotas en pesos sin interés y con adjudicación en la primera. Al principio del plan. También tenemos una posibilidad para cada necesidad, Carlos. Buenísimo. ¿Damos la línea? Dale, a ver, ahí vamos. Bueno, el prefijo va a ser el prefijo local. 2-3-4-5. Acá es 2-3-4-4. 2-3-4-5. Ah, 2-3-4-5. Ese es, bueno, el de 25 de mayo, Martín. Bueno, tenemos esta línea local porque es una línea que se utiliza para todo el corazón de la provincia de Buenos Aires. Genial. 2-3-4-5. Sí. 44-9196. 9196. Repito, 2345 94-91-962. ¿Puede ser? Mejor así. No, 9196. Son cuatro dígitos el prefijo y seis el número. Excelente. Claro. 2345-449196. 449196. Ya abrimos la línea en este momento. Estamos empezando a recibir mensajes, contactos, llamadas perdidas. En este momento vas a recibir uno de un mensaje de alguien que termina en 61. Bueno, oyente de la radio. Perfecto, bienvenido, lo vamos a estar contactando en el curso de la mañana, entre ahora y las 2 o 3 de la tarde ya están todos los contactos ya en vínculo con nosotros y están los asesores listos para coordinar la entrevista, llevarle la propuesta, ver los detalles. Es una posibilidad muy buena, Carlos, porque estamos hablando de una compra directa a fábrica. Por eso claro. La entrega, por eso la financiación tan espectacular, tan increíble, tan ventajosa, con tantos beneficios. Genial. 2345-449196. Ahí está Martín con todo el staff de Fiat aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Martín, ahí estábamos también con una financiación del 100%, ¿no? Es tremendo eso. Efectivamente. Te podemos financiar el que no tenga nada. No tiene ni siquiera un auto de ese valor, ni una bici, nada. También tenemos una opción para financiar el 100% del vehículo en cuotas y tener una adjudicación administrativa con menos de la mitad del autopago. O sea, acá no hay ninguna persona que quede fuera del contexto de las posibilidades que ofrece esta promoción. O sea, sin entregar nada, también te llevas el auto. Claro, sí. Y no pagando un plan de 40, 50 veces. No. Te ponemos un plazo de entrega que es inferior a la mitad del plan, con menos de la mitad del autopago, con un tercio del autopago, uh-huh. Ya te lo podés llevar sin sorteo, sin licitación, adjudicamos administrativamente y vas a financiar, como siempre, el 70% del auto después de tenerlo en cuotas en pesos sin interés y en este caso que financias todo el auto en cuotas, no tenés que poner nada para retirarlo. Ya con las cuotas que llevas pagas es suficiente para que te entreguemos el auto. Son esperas ultra reducidas. Claro. Bueno, Fiat entendió la ansiedad argentina, ¿no? Sí, que vos sabés que el talón de Aquiles de los planes que vendemos todo el año, todas las marcas, que lo famoso plan de ahorro, tiene muchas ventajas en términos de que es una muy buena forma de ir ahorrando, de mantener el capital activo, de ir pagando un auto en cuotas y en pesos, pero siempre hacemos agua en cuanto a los plazos de entrega que claro. Potencialmente pueden ser largos. Claro. Que hay un régimen de sorteo, que es azar puro y no tenemos una fecha pactada de entrega. La licitación depende de cuánta plata tienen los otros 167 integrantes del grupo al que vos pertenecés. No es tan sencillo y sobre todo no es rápido. Acá pulverizamos la espera, te entregamos el auto ya, ahora ya puedes pensar en tus fiestas, en tus vacaciones arriba de tu 0 kilómetro y te lo financiamos nosotros. Genial. Como si fuese un plan, es una posibilidad realmente muy ventajosa, se hace con una cantidad muy limitada de autos, lo sabemos, pero bueno, es una oportunidad para que cualquiera que nos escuche y tenga la posibilidad de intentar quedarse con una de estas unidades increíbles. Genial, para cerrar, recordamos 23-45-44-9196. Efectivamente, Carlos. Genial. ¿Nos permitís el regalito? No hay cumpleaños sin regalo. Sí, claro. Bueno, los primeros 20 contactos. Sí. Le vamos a dar además, por haber sido los primeros 20, sí. Un paquete de bonificaciones de Fiat de aniversario que son bonificaciones en los gastos de retiro, en el flete, en el derecho de adjudicación, en el primer servicio oficial de garantía totalmente bonificado, gratis. Bueno, un paquete que va de los 8.900 hasta los 23.000 pesos en las camionetas para que los primeros 20, además de tener la oportunidad de comprar un auto como nunca antes, y no olvidarse nunca más de una experiencia tan linda de comprar un auto en fábrica y tenerlo enseguida, sino además se llevan el paquete de regalos de Fiat. Así que es una linda posibilidad para que todos esta vez se puedan subir un 0 kilómetro. Genial. 23-45-44-9196. Llámalo a Martín y llévate el Fiat de tu vida. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, como siempre. Un placer hablar con vos. Gracias a la emisora por la posibilidad de contactarnos con tanta gente de la zona que nos interesa. Y bueno, feliz Fiat nuevo para todos. Un placer de que nos traigas estos regalos para los oyentes. El placer, Martín, es todo nuestro, Carlos. Un fuerte abrazo para vos y para toda la gente de Saladillo. Chau, chau. Ahí estábamos con Martín desde Fiat. ¿Anotaste? 23-45-44-9196. Tu Fiat ya, ahí, con Martín y con toda la gente de Fiat, con todo el staff. Nosotros nos quedamos con un poquito de música, claro.